contaba yo de la participación activa en el proceso, de que está específicamente mencionado. También en el proceso de adopción se establece que si el niño o niña que va a ser dado en adopción tiene más de 10 años, también puede, o sea, en realidad debe prestar el consentimiento en el marco del expediente. Eso también es muy interesante. Que se establezca. Y en torno así, en los niños en general, como les mencioné, al incorporar las distintas leyes protectorias y la Comisión de los Derechos del Niño y demás, en uno de los artículos, el artículo 26, se establece, primero se define lo que es adolescente, o sea, tiene que ver esta definición, que son los niños y niñas entre 13 y 18 años, con esto la cuestión de la autonomía progresiva, es decir, de los distintos grados de madurez, porque imagínense que antes era... Autonomía progresiva. Claro, o sea, esta cuestión de madurez progresiva y no que es una cuestión etaria, edad. Medio estanca. Exactamente. Entonces, lo que se establece es que entre los 13 y 16 años los niños y niñas podrán, acceder a distintos tratamientos por su propio consentimiento. Sí. Esto es súper importante en torno al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, porque sabemos que muchas veces cuando los pibes o pibas accedían a centros de salud, vení con tu mamá, adulto. Con tu papá, o sea, cuando en realidad obviamente siempre lo pudieron hacer, pero ahora está estipulado. Y después en torno al si necesitan el consentimiento de sus padres o madres, si van a decidir una práctica que ponga en riesgo su vida, pero en realidad para cualquier otra cuestión que tenga que ver con su cuerpo, no es necesario. Que esto también obviamente repercute en torno a las prácticas del aborto no punible, que en ese punto también hay varias deudas, por lo menos en nuestra provincia de Buenos Aires, los protocolos no están actualizados en este sentido. Claro. Ni tampoco las personas con discapacidad, que también esto se ve plasmado en el código, para que no tiene tanto que ver con relaciones de familia, pero sí, en esto de las personas que también sean artífices y que decidan en los procesos y no a través de un curador, y que es una persona que subroga sus derechos en todo sentido. Se establece también un sistema de apoyos, es muy interesante en torno a la incapacidad. Las modificaciones. No, yo te iba a preguntar, Estefanía, algo que hablábamos ahí un poquito fuera de micrófono, que tenía que ver con la adecuación de quienes llevan adelante. Leo, estamos hablando de jueces, estamos hablando de un sistema judicial, todo, hay un cambio en el código, se adecúan, se capacitan, hay una forma nueva de comprender, o más bien se va emparchando a medida que va sucediendo, y de acá a un par de años esta cosa va a funcionar, pero hoy por hoy quizás te encuentres lugares donde hay una nebulosa que ni siquiera quien tiene que hacer el hecho sabe de qué modo tiene que llevarlo adelante. Sí, a mí es algo que me preocupa bastante, y lo vemos en torno a las sanciones de otras leyes, de cómo los operadores de derechos son resistentes a estos cambios tan paradigmáticos. Y en torno, a La Plata en particular, sabemos que hay muchos jueces y jueces de familia que pertenecen al Opus Dei. Claro. Con lo cual, existen resistencias, obviamente. Sí, que atraviesa las personas. Claro, resuelven y tienen... Entonces, quizás ahora no les podría contar una situación en particular porque hace un mes que está vigente, pero teniendo en cuenta los antecedentes de otras leyes, sabemos que va a costar, que esto... sí puedo contar la experiencia concreta del registro de las personas, que esta cuestión que les mencioné recién, de que cuando ibas a solicitar el turno no saben ni de qué se trataba cuando ya estaba vigente la unión convivencial. Por eso, hay como resistencias, ¿no?, que van más desde una cuestión de ideológica, de oponerse a determinadas cuestiones, pero me imagino que también estarán estas cuestiones que tienen más que ver con el desconocimiento o con el acostumbramiento a funcionar con determinadas lógicas y cierta inercia de la burocracia en general y la no adecuación a este nuevo código, que Sí, porque a mí se me venía, está bien que esto es una reforma, no es una nueva ley, sino que es una reforma, algo ya existente, pero que esa adecuación muchas veces es lo que traba el asunto, o te terminas de saber, se avanzó, pero terminó siendo escrito, y falta todo el resto, que es ponerlo en la práctica, que es donde realmente esto se convierte en real, y así, con varias leyes que se han sancionado en el último tiempo, donde después hay una incertidumbre total al momento de llevarla adelante, porque muchas veces el tiempo, incluso en el que salen, tiene más bien que ver con otra agenda, que una agenda real de, vamos a capacitar a la gente que tiene que llevar esto adelante, cuáles son los intereses que subyacen a todo esto, y eso queda a veces mucho en el tintero. Sí, pues en realidad este código iba a entrar en vigencia en enero del 2016, diciembre por un decreto presidencial se decide, adelantarlo. Pero sí, a mí es algo que me preocupa en torno a la formación de los operadores y operadoras de derechos. Yo suelo hacer bastante formaciones con otras compañeras, y siempre somos las mismas personas, uno ve cómo los jueces se asoman y van un ratito y se van. Y nada, y la verdad que me gustaría hacer mosca para chusmear cómo, en sus escritorios, cómo están pensando las nuevas resoluciones, porque realmente es modificar todos los clichés. O sea, acá hay gente que venía, era un cliché y solamente cambiaba los nombres. Total. ¿No? Entonces ahora es diferente. Realmente es un cambio de paradigma importante. Estefanía, no para desarrollar ahora, pero en la cuestión de familia hay avances en la reforma del código, pero hay otras áreas donde no es tan, no, más bien es al revés, casi que es regresivo la reforma del código. Sí, por ahí, digamos, cuando vengan los otros compañeros les van a comentar, bueno, que ya me dijiste que habían venido en torno a los derechos de aguas, en torno a las cuestiones de derecho de propiedad, también al inicio de la persona, que ahí se tuvieron que ceder algunas cuestiones, en que, bueno, la iglesia la sigue teniendo iglesia. Personería jurídica, pública, en torno también a esto, bueno, que no se pudo avanzar sobre la maternidad subrogada. Hubo varias cuestiones que son regresivas en realidad. Pero bueno, yo por ahí no quiero andar tanto en eso porque prefiero que vengan otros compas que tienen más formación. Pero básicamente en familia podríamos decir a priori que sí, que es. Salvo que no esta, es regresivo. Esta cuestión de no reconocer la triple filiación. La triple filiación, exactamente. Que entiendo que habrá que, bueno, ir por la inconstitucionalidad. Y después un montón de otras cosas que realmente la veremos con la práctica.